el espíritu del equipo, y yo siempre lo dije, más cuando hicimos la presentación en la conferencia de prensa, que mi equipo iba a ser defensivo, y yo tengo una premisa, que es defender para ganar los partidos a 74. Hoy, bueno, no es que me duele, pero me dolió sí el primer tiempo, en la cual nos hicieron 23 y 23 el primer cuarto, 17 el tercer cuarto, donde nosotros ahí pudimos ensamblar, sí, a dónde queríamos ir, y en definitiva el equipo lo siente, y eso es bueno, ¿no? Sí. Se habló en el vestuario, no nos volvieron a hacer 23 o 25 o por encima de los 20, nos hicieron 17, que es el límite que nosotros queremos. Entonces, bueno, me gusta, y que lo expresen los jugadores también, sí, me encanta, lo disfruto. Bueno, acciones como la del propio Pedro marcando desde la zona pintada, de donde se atacaba, o la de Martín tirándose al piso en el último parcial, muestra que hay una idea colectiva que se defiende en todo momento. Sí, nosotros, vos fijate que esa presión que mete Pedro, que decís vos, con un doble sobre la chicharra del Tucu, pisando la línea, nos garantiza irnos 6 puntos arriba, que no es lo mismo irte 2 o 4. Entonces, son situaciones que el equipo, vos te das cuenta que está comprometido con eso, ¿no? Y no solo el trabajo de Pedro, Lea Vildosa, el Tucu, hoy el Tucu fue 40 minutos, es una exageración. Que rompe todas las reglas, entonces lo borró a Harry, y ya lo borró el partido anterior, lo borró al 2 de Obras, y el partido anterior lo borró a los de Quinza, y así, bueno, y ese es el espíritu que nosotros contagiamos. Y después lo que se transmite desde Martín Leiva, Gonzalo cuando entra, Di, que hace un trabajo sobre los cuatro. Bueno, eso te iba a preguntar, ellos rápidamente rotaron bastante moviendo el banco, sí. Desde el primer cuarto, vos no hiciste movimientos, pero en el segundo, apenas 50 segundos de juego, me parece que entró muy bien para reemplazarlo a Leandro cuando le tocó jugar hoy a su reemplazante, y te dio, o te permitió por ahí darle un poco más de descanso, bueno. Y no se notó en la diferencia, bueno. Quizá eso fue también algo... algo productivo, yo sé que... mirá, no descubro nada, ellos tenían mucha más rotación, bueno, más opciones. Pero bueno, yo soy un entrenador que me baso en una de esas... hoy tenemos para rotar 8 jugadores, ¿sí? Sabemos que hay una ficha menos, y el esfuerzo que hace el equipo lo siente. Y yo, bueno, quiero eso, no solo Lalo Merlo, digo, sino Federico Brun. Sí, claro, y después... Gonzalo. Gonzalo fallaba, no importa, la jugada se seguía repitiendo, eso también, digo, el sistema estaba listo hasta que la embocó. Sí, bueno, pero bueno, Gonzalo venía de un partido del contra obra, donde lo mental lo superó, no la energía, uh-huh. Porque fue uno de los jugadores que con más energía jugó, todo medido por los catapultes, claro, que nosotros bien. Tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un parámetro bueno. Mentalmente estaba... fíjate vos que yo, entrenador, lo banqué a muerte. Sí. No lo saqué en ningún momento porque quería que cosa. Y hoy Ambrosino también sintió lo mismo, entonces no jugó el primer tiempo. Claro, no jugó el primer tiempo, entró en un momento importante y estuvo preparado. Entonces, bueno, y eso me gusta, ¿sí? Me exigen a mí a que tienen que seguir entrando. Bueno, última, ahora hay que ir afuera. Sí. Hay que tratar de sacar alguna victoria ahí, por este camino más fácil, parece. Sí, pareciera que sí, pero nosotros nos plantamos en todas las canchas, eso está claro. Que después el partido se vaya para otro lado, está claro, pero bueno, a nosotros vamos a ir a trabajar los partidos como siempre lo hacemos. Nos vamos a plantar y a partir de ahí saber que Quilmes está en un estado de necesidad y Peñarol también. Y hoy nosotros estamos en otra situación en la cual tenemos que valorar, disfrutar y ser el estudiante de Concordia que somos en este momento.